atentos al repaso de la sexta fecha de la Copa Diego Armando Maradona para los grupos 1, 2 y 3. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. Por el grupo 1, Arsenal debía ganarle a Racing y esperar resultado entre Unión y Atlético Tucumán para ver si pasaba de ronda. Y en un partido en el que la Academia puso mucho pibe en cancha, el Arce se aprovechó y con gol de Alan Ruiz de penal se quedó con los 3 puntos y la clasificación a la zona campeonato. Objetivo cumplido para los dirigidos por el huevo Sergio Rondina. Había que levantarse y, como siempre decimos, nosotros si nos golpean nos caemos, no está permitido quedarse en el piso, nos tenemos que levantar y seguir dando pelea, y en eso estamos. El otro partido del grupo 1 fue, como dijimos, el de Unión y Atlético Tucumán, que de visitante le ganó 5-3, transformándose en el equipo más goleador del torneo y el único con puntaje ideal. El Tatengue a la zona reválida. Los de Zielinski con ganas de hacer historia. Así hablaba el DT del decano al finalizar el partido. Veremos cómo sigue y vamos partido tras partido. En el fútbol no se puede hablar más que lo inmediato. Así que bueno, en principio seguiremos igual. Por el grupo 2, Central Córdoba recibió a Colón con la posibilidad de que el Zabalero, si ganaba, se quedara con el grupo. Y ganó nomás el de Santa Fe por 2-0 y con los goles de la Pulga Rodríguez y el pibe Farías. Analiza el partido el DT del Negro, Eduardo Domínguez. Sabíamos que debíamos ser pacientes y jugar un poco con la desesperación del rival, que estaba en una situación complicada y sigue de esa manera. Creo que la paciencia fue un poco la clave, sobre todo en el primer tiempo, encontrando los espacios cuando debíamos encontrarlos, ser profundo cuando debíamos hacerlo. Y creo que hemos encontrado la diferencia que hemos buscado y hemos marcado. El grupo 2 se cerró con el partido entre Independiente y Defensa y Justicia. Y el Rojo, que no juega bien, igual gana y pelea en todos los frentes. Con los titulares guardados para la Copa, los Diablos cerraron el partido con un 1-0 y el gol lo hizo este señor, Alan Soñora. Nosotros, puertas para adentro, sabemos que no hay titulares ni suplentes, somos todo un grupo, la verdad que somos un grupo muy lindo, todos tiramos para adelante. Hoy estaban todos los chicos que no jugaban, estaban ahí apoyando, así que siempre tratamos de dar todos juntos para sacar los resultados. La zona 3 ya estaba definida de antemano y Banfield y Central saltaron a la cancha para cumplir y para medir fuerzas. Y las fuerzas fueron más o menos parejas, por ahí con un Taladro un poco más ofensivo que su rival, pero no lo suficiente como para llevarse el partido. Fue 1-1 y así lo analiza el jugador de Banfield, Martín Pallero. Creo que empezamos muy bien, manejamos las pelotas hasta, creo que ya estábamos más cerca del segundo, hasta que, bueno, ellos consiguieron el gol y ahí fue otro partido, pero bueno, creo que tuvimos la más clara y las sensaciones de quizás de haber quedado con un sabor amargo, pero bueno, seguimos por el mismo camino, el mismo objetivo. También en la zona 3 jugaron Godoy Cruz y River en Mendoza. Y el Millo, con un mezcladito de mucho suplente con algunos habituales titulares, fue mucho más que el Tomba y se llevó el grupo luego del merecido 3-1. River pelea todo. ¿Por qué? Por lo que dice su volante, Bruno Zuculini. Aparte de lo que trabajamos, entrenamos así, cada entrenamiento es al 100%, te lo exigen tus compañeros, te lo exige el cuerpo técnico y también te lo exige el club. Nosotros, el primer día que llegué acá a River, los entrenamientos eran así, como son los partidos, y cuesta un poco entenderlo, pero después cuando le agarra la mano pasan las cosas que pasan, buenos resultados, campeonatos y cosas lindas, así que nuestro pensamiento es seguir entrenando, seguir ganando y seguir compitiendo. En el primer tiempo suena Metallica haciendo Fuel. Después del entretiempo repasamos el resto de los grupos de esta última fecha de la primera parte de la Copa Diego Armando Maradona acá, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.